Caminando por el bosque con un oso me encontré. Me dijo que hace tiempo no tenía pa' beber, que la caperucita su copete le robó. Se fue con los cerditos en avión pa' Puerto Montt. Pobre osito quería carretear y habían cazadores queriéndolo cazar. Y en la disco que estaba en Puerto Montt, la caperucita se tomaba la de ron. Siguiendo por el bosque una pluma me atacó y sin darme cuenta la chaqueta me cortó. Y era un tipo extraño con camisa apretada que tiraba flechas con un arco peculiar. Oye Robin, dime en cuál te va y no te ando vacilando, solo ando a mi bola. Soy medio chico y me gusta la paz, pero si me provocas te puedo hacer cagar. Corriendo por el bosque una culebra me atacó y sin darme cuenta una pierna me mordió. Y en 5 minutos no podía caminar, todo se nublaba y el de pala caga. De repente empiezo a despertar, estaba en una olla y me quería manchar. ¿Qué te pasa, caníbal de mierda? Le saqué mi pluma y lo hice cagar.